La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Continuamos dialogando con Alica Quinano, una de las víctimas de la trata de personas, quien está con nosotros en La Gente y su Defensor. ¿Qué actividad para la municipalidad, qué actividad realizás vos? Ellos decían que éramos alternadoras. Uh-huh. Y esto fue muy discutido en el juicio, ¿no? Porque las alternadoras, ¿qué necesidad de hacerles controles vaginales había? Claro. O sea, ¿por qué a alguien que comparte una copa le ibas a hacer un exudado vaginal? Sí, sí, o sí. Le ibas a sacar sangre. ¿Cuál es la necesidad? Uh-huh. Sí, sí. Y ahí claramente, más allá de que había habitaciones en el fondo del prostíbulo y que todas funcionábamos de la misma manera, en las declaraciones surge, ¿no? De que a nosotras nos descontaban un 60% de cada pase. Era todo un cúmulo de pruebas que demostraban que los proxenetas evidentemente eran culpables del delito de proxenetismo, pero también que el Estado regulaba esa actividad o esa pseudoactividad, ¿no? Una consulta, Lica, cuando vos volvés a Tierra del Fuego, ¿te encontrás con esta gente a la que denunciabas, te la cruzabas por la calle de Tierra del Fuego? Ushuaia es chiquito. ¿Te la cruzabas a esta gente? Mira, ¿sabían te persiguieron? Yo te voy a contar algo que me pasó que es muy ilustrativo de todo lo que sucedió después, ¿no? Uh-huh. Porque esto siguió sucediendo. Yo cuando llego a Tierra del Fuego, a mí me dicen que tenía que pedir a la legislatura que reconociera mis derechos como víctima de trata, ¿no? Esto era un bolazo, porque realmente, o sea, la legislatura no pintaba nada en todo esto. Uh-huh. O sí. Porque lo que tienen que hacer es adherir a una ley nacional, ¿no? Uh-huh. Cuando está reglamentada a nivel nacional no hace falta que adhiera la provincia, pero bueno. Entonces me voy a la legislatura y cuando cruzo la primera franja o el primer filtro, ¿no? Que es esa recepcionista que te atiende y te pregunta a quién querés ver, empiezo como a avanzar dentro de la propia legislatura y me encuentro con un hombre. Uh-huh. Después fueron varios hombres y en diferentes lugares, pero en ese momento me encuentro con un hombre que hacía unos meses había estado en el prostíbulo, me había dicho que vendía coches, que vendía autos, uh-huh. Y se había ido con mi bombacha puesta en la cabeza. Una historia divertida, ¿no? Y bueno, entonces, pero ahí te das cuenta quiénes son quienes hacen nuestras leyes. Sí. Estoy hablando, o sea, esto no es persiguiendo ni con el dedo inquisidor demarcando a alguien, sino diría incluso el nombre, ¿no? Sí. Pero entiendo que no corresponde ni procede tampoco, no suma nada. Uh-huh. Pero quienes dictan o hacen nuestras leyes, tanto a nivel municipal como provincial, como a nivel nacional, hay un interés claro de no, o de regular la prostitución, o de no brindar asistencia y contención a las víctimas, que esto lo debe hacer tanto el Estado Nacional como cada una de las provincias. Debe tener partidas presupuestarias para poder erradicar el delito, pero además poder atender a las víctimas de ese delito, donde claramente hay ciertas responsabilidades por parte del municipio, de la provincia y demás. Sí. Entonces, hay quienes claramente desean de seguir haciendo lo mismo que hacían hace años, y para eso sostienen todo una especie de lobby. Nosotras las feministas le decimos un lobby proxeneta, que es para poder seguir teniendo latente ese privilegio que tienen los hombres de consumir sexo pago, ¿no? Uh-huh. Sí, seguro. Después del juicio, hacemos ya el juicio, ¿no? Fuiste al juicio, lo ganaste. Sí, te dieron la razón a vos. Después del juicio, ¿qué vino? Bueno, te voy a contar algo. En el juicio vinieron muchísimas amenazas. Ah, mira vos. En el juicio vinieron amenazas, vinieron muchos nervios. Tuve ganas de abandonar varias veces. Esto de que dicen que yo soy una heroína, yo lo agradezco muchísimo porque es un reconocimiento a nivel internacional que es maravilloso y yo lo agradezco cada vez que me reconocen, porque que las víctimas declaren contra sus proxenetas, que se enfrenten a la sociedad y que se enfrenten a los jueces, es realmente de mucho valor. Hay que tener mucho ovario, como le digo yo, para poder hacer todo eso. Pero esto no sucedió así nomás, ocurrieron varias cosas y yo tuve, no sé si miedo, pero sí tuve mucha bronca, tuve miedo por mis hijas, tuve terror por mis hijas, que les pase algo, que las maten. A uno de los proxenetas lo encontraron a 2 cuadras del jardín donde está una de mis hijas. Todas las que tenían prostíbulos eran mujeres. ¿Por qué eran mujeres? Las que sostenían prostíbulos y eran propietarias de prostíbulos en Tierra del Fuego, me responsabilizaban a mí por un delito que estaban cometiendo ellas. Y eso significó mucho dolor para mí y ganas, no sé si de abandonar, pero sí tomar cierta cautela. A mí me tuvieron que sacar de la provincia, actuó rápidamente el Ministerio de Justicia, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Trataron de generarme una vida, pero yo ya soy quien soy, ¿no? Los juicios llevan muchísimo tiempo, más allá de que en esa primera instancia a mí me hayan dado la razón. Después vinieron las apelaciones, después Montoya entró en prisión, hay una etapa residual también, que hay otros 3 proxenetas más imputados. O sea, cosas muy técnicas que yo no te las puedo explicar porque honestamente no entiendo todos los vericuetos jurídicos y legales que tiene un juicio, pero sí sé que tardan muchos años. Tardan muchos años y eso, todo ese tiempo que lleva es como estar también en una situación de esclavitud, no sexual, pero sos presa, sos prisionera de todos estos procesos que para los jueces o para los fiscales o para los y las abogadas son procesos, pero para nosotras las víctimas se nos va la vida en la espera de que se resuelva este pedido de justicia, porque esto no es ni más ni menos, esto no se trata de plata, no se trata de dinero, esto es un pedido de justicia, y no solamente para mí, es para todas, porque por el prostíbulo por donde yo estuve, estuvo funcionando más de 20 años, y pasaron miles de víctimas. Fui la única querellante, hubo otro testigo más, que si hubiese llegado a tiempo, posiblemente hubiese querellado también, pero yo fui la única querellante en ese momento. Hoy lo que se busca es que querellen más mujeres, pero para eso el Estado tiene que estar presente y nos tiene que acompañar. Claro, fundamental eso. Alika Kinan, te agradecemos mucho haber estado con nosotros, tus palabras, sobre todo tu consejo para todos aquellos que están pasando por esta situación también, para que, por supuesto, lo denuncien y el pedido al Estado para que intervenga. Eso sería el resumen. Sí, y sobre todo, algo que parece un eslogan, pero no es un simple eslogan. Sin clientes no hay trata. Si no hay consumo de prostitución, no existiría la trata de personas en nuestro país ni en el mundo. Claro, sería eso. Alika Kinan, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, un gusto. Hasta luego. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.